que lo sigues extrañando. La vida se está escapando y le haces daño a tu pequeño corazón. Ha sido tantas las veces que te he visto llorar desolada, buscando una excusa, todo te da igual. Encerrada en un cuarto, rodeada de recuerdos y poemas, besos de candía te hicieron suspirar. Y yo sé que no es fácil intentarlo, trataste de evitarlo y se escapó, y hoy te toca perder. Y deja que vuele como hoja en el viento, no te culpes más, se olvida el sufrimiento, él no merece tan lindos sentimientos, un amor como el tuyo, tan puro y peladero. Y por favor, dime que no vas a seguir con esta situación. Te sigues maltratando y no existe razón. Es tiempo de que tomes una decisión. Olvídalo, que tal vez alguien se desvive por poderte tener, llenarte de su amor y que lo ames a él. La decisión es tuya, que te dejes querer. Deja que vuelva, que vuelva. Marchito, que la maldad la destruyó. Deja que vuele, que vuele. Como la hoja de una rosa que se marchitó, que la maldad la destruyó. Tú sabes que cuando te tengo, no puedo dejar de pensar cuando te marcharás. Que se marchitó, que la maldad la destruyó. Deja que vuele, que vuele. Como la hoja de una rosa que se marchitó, que la maldad la destruyó. Que lo sigues extrañando, la vida se está escapando y le haces daño a tu pequeño corazón. Ha sido tantas las veces que te he visto llorar desolada, buscando una excusa, todo te da igual. Encerrada en un cuarto, rodeada de recuerdos y poemas, besos de candía te hicieron suspirar. Y yo sé que no es fácil intentarlo, trataste de evitarlo y se escapó, y hoy te toca perder. Que se marchitó, que la maldad la destruyó. Deja que vuele, como una hoja de una rosa que se marchitó, que la maldad la destruyó. Oh, oh, oh. Deja que vuele. Sangre. Sangre nueva music. Ajá. L J.